Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El viaje más feliz de mi vida fue el que realicé a Tierra Santa con un grupo de amigos. Nunca olvidaré cuando navegamos por el lago de Galilea, que también recibe otros nombres. También recibe el nombre de mar por su considerable extensión en relación con el país. De la embocadura a la desembocadura excede los 20 kilómetros y su mayor anchura es de 12 kilómetros. Está rodeado de colinas que llegan a unos 300 metros de donde se suelen originar súbitas y crispadas tormentas que se embisten sobre el lago. Allí estuvimos muy emocionados navegando. Recuerdo que íbamos cantando la conocida canción Pescador de Hombres y al llegar a la otra orilla almorzamos con los pescados de San Pedro. Nos tocó un día muy apacible. El guía nos contaba que durante las tormentas se hacía muy difícil atravesarlo. Allí recordé que un día, después de mucho trabajo con la gente, los discípulos de Jesús se subieron a una barca para cruzar el lago. En un momento comenzó la tormenta. Todos se asustaron porque pensaron que el viento los iba a destruir. Es lo que nos pasa a veces cuando nos encontramos en situaciones difíciles, más aún cuando salimos de las seguridades habituales. En medio de esa perturbación atmosférica violenta, se sumó otro hecho. Una figura como la que se produce en los sueños o la imaginación apareció sobre las aguas agitadas por el viento. Cuando comenzaron a levantar la voz por el miedo, la palabra serena del amigo se hizo oír. Después llegó la duda, por eso Pedro le dice que le demuestre que es él, haciéndolo caminar sobre las aguas. Ese hecho sobrenatural demostró que era verdaderamente el mismo Dios, revelado en los Salmos, con un dominio sobre las aguas, los rayos, el viento y toda la naturaleza. Era lo opuesto a las religiones míticas que divinizaron los fenómenos de la naturaleza. Jesús utiliza la fórmula del Antiguo Testamento sobre la autorrevelación de Dios. Soy yo, no tengan miedo. También quiere dejar su enseñanza para todos los que seguiremos en la barca de este mundo, que nos tendremos que enfrentar con distintas dificultades. Él seguirá estando siempre con nosotros, aún en medio de las pruebas, porque como Dios las puede vencer. Dice el Salmo 77, las olas y el mar representan en el Antiguo Testamento las fuerzas del mal que Dios vence con su poder. Pero ahora es Jesús quien vence a esta fuerza maligna. En la actualidad, muchas fuerzas intentan hundirnos en la confusión, el miedo, el incumplimiento de la misión recibida, la tristeza. Se siembran desvalores por todos los rincones del planeta. En muchas ocasiones nos vemos tentados a dejarnos arrastrar por las olas del materialismo que nos va conduciendo a la mediocridad. Parece imposible ser un verdadero ser humano, dispuesto a ser honrado en el trabajo, a no buscar acomodos, cuidar los bienes de la sociedad sin buscar provecho personal, creer en la fidelidad, ser corteses al conducir, hacer un rato de oración. Las fuerzas del mal parecen más potentes que las del bien. En medio de la tormenta se nos invita a obrar con sabiduría, para caminar sobre las aguas hoy, asumiendo una dimensión que está por encima de los cálculos racionalistas. es necesario aflojar ideas preconcebidas porque Él todo lo puede. Si nos hacemos sencillos como niños, podremos seguir su camino. Siempre está la posibilidad de hacer lo mismo que Pedro. Cuando tenía fe, vencía mirando fijo al Salvador. Pero al detenerse en las fuerzas destructoras, sin la ayuda de lo alto, temía y se hundía. Tenemos que defendernos de lo externo y lo interno. Por fuera están los elementos negativos de la sociedad que nos quieren hundir, y en nosotros mismos las fuerzas malignas que nos vienen de nuestro corazón herido. En cada jornada, ya cuando nos despertemos, podemos emprender el camino de la maduración espiritual, mirándolo interiormente a nuestro modelo perfecto. Como dice la carta a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.